solo con tu familia, lo tuyo es work from home. Pero si prefieres conocer gente cool mientras trabajas desde oficinas super top, lo tuyo es trabajar on-site. Elige cómo quieres trabajar. Entra a tpjobscolombia.com y aplica la convocatoria que más te guste. Ya sabes, tpjobscolombia.com. TP Colombia. On the spot, on the move. Aquí estamos ya llegando a la parte final de nuestro conteo. Les hago el resumen de las 20 posiciones anteriores en esta edición número 5 de las 20 de la X. Casilla 20 para Butter con BTS. Posición número 19 para Dua Lipa, que anda de gira en el mundo con Levitating. Billie Eilish en la casilla 18 con su Lost Cause. La posición 17 le pertenece a Ed Sheeran con Bad Habits. En la casilla 16, el norteamericano Walker Hayes con Fancy Life. Coldplay con su Higher Power, posición número 15 esta semana. Skate de Seal Sonic ocupan la posición número 14. El Mundo Dance, a cargo de Joel Corey, Jax Jones, Charlie XCX y Sweetie, juntos en Out Out, casilla 13. Lil Nas X, que anda muy juiciosito en su retiro de redes sociales, con Industry Baby en la posición 12. Nuevamente Coldplay, nuevamente BTS, esta vez juntos en My Universe, casilla 11. El canadiense The Weeknd, que andaba de cumpleaños esta semana, con Take My Breath, posición 10. Adele con Oh My God, casilla 9. Nuevamente Seal Sonic y Smoking Out the Window, posición 8. Dua Lipa con Elton John y su fantástico Cold Heart en la casilla 7. Gale con ABCD, A View, posición 6. En la casilla número 5 de Kid Laroi con Stay. Wizkid y su exitoso Essence en la posición número 4. De nuevo Ed Sheeran en nuestro conteo con Shivers, posición número 3. Una de las dos canciones con mayor ascenso esta semana es esta, Head Waves, que sube 3 posiciones. Alcanza a llegar a la casilla 2 esta semana la agrupación Glass Animals. Y solo nos resta presentarles la canción más importante esta semana en nuestro conteo, pero antes, Tefa tiene más desde el sur de la ciudad con Auto Orión Kia. Así es, mi querido Julito, oyentes, personas que están conectadas con nosotros, niños, mascotas, me escriben mucho las mascotas. Bueno, las mascotas no, pero sí los papás de las mascotas. Para todos, abrazos, bienvenidos a la X96.5, ya son las 12:03 minutos y vamos a hablar rápidamente con Lucía para recordarles de todas las cosas que hemos hablado en el transcurso de esta mañana, mi querida Lucía. Recordémosle de pronto a los oyentes que no habían tenido la posibilidad de podernos escuchar porque estaban trabajando, acaban de encender su radio. ¿Qué hemos hablado en el transcurso de esta mañana? Bueno, a todos los oyentes, les recuerdo, en Auto Orión Kia tenemos disponibilidad de vehículos para entrega inmediata. Pueden venir por su Kia Picanto, su Kia Rio, su Kia Sonet, nuestros híbridos Niro y Stonic. Y por supuesto, por regalos. Claro que sí. Recuerden, tenemos bonos especiales en referencias seleccionadas de Picanto. Tenemos un obsequio especial para las personas que vengan a cotizar y separar su vehículo el día de hoy, que es un kit muy chévere para el cuidado del vehículo. Y tenemos, si agendan su revisión o mantenimiento en nuestros talleres, les vamos a regalar el lavado del motor. Para que lo tengan presente, ¿a qué número, a qué WhatsApp deben llamar o escribir? 321-759-9002. 321-759-9002. 321-759-9002. 321-759-9002. Muchísimas gracias, Lucía, por toda la información que nos brindaste. Por supuesto, cualquier cosita, nuestros oyentes estarán comunicando contigo y estarán súper pendientes de toda la información de Auditorio Kia. Julio, le recuerdo rápidamente, estamos en Auditorio Kia, en la carrera 100, número 1290, contigo al Guinness Trade Center, y muy al norte de la ciudad, Avenida Tercera Norte, 3446, para que usted hoy, por fin, se lleve ese vehículo de sus sueños. Tenemos disponibilidad inmediata. Muchas gracias, Stefa, por toda la información. Un saludo muy grande a la gente de Auditorio Kia. Y bueno, recomendarles a nuestros oyentes que no dejen de pasar este fin de semana para que elijan el vehículo de sus sueños. Y bueno, nos despedimos con lo mejor de la semana, por supuesto. Este resumen que también Stefa nos prepara de todo lo que ha ocurrido en esta semana que termina. Y por supuesto, seguidamente, nuestro número uno en las 20 de la X. En las 20 de la X. Esto es lo mejor de la semana. Julio y oyentes, así es. Les quiero contar que ya hay noticias en www.laxcali.com. Y es momento de que ustedes sepan qué está sucediendo o qué sucedió esta semana en el mundo de la música. Por ejemplo, ya se conoce quién es el actor que va a dar vida a Bob Marley en el documental del artista que está próximo a estrenarse. Ed Sheeran estrenó un remix de Bad Habits bien peculiar, una versión muy rockera de esta nueva canción. Madonna y Katy Perry están preparando una colaboración. Coachella anunció que ya no va a tener restricciones para el COVID-19 y también pues estrenó esta semana el tráiler oficial y el primer tráiler de la biografía de Elvis Presley, que se va a estrenar el próximo mes de junio. Estas y más noticias en www.laxcali.com. Aquí está. Este es el número uno en las 20 de la X. Fue un placer acompañarlos una vez más en nuestro conteo. En 8 días estaremos de nuevo para a contarles cómo se mueve la música más importante alrededor del mundo. Este es el número uno en la X96.5 por tercera semana consecutiva. Ella nuevamente se queda en el primer lugar. Número uno. Adele con Easy On Me. Suena en las 20 de la X, nuestro número uno esta semana. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever.